¿Está grabando? Ah, qué bueno. ¡Miren para acá! ¡Uno, dos y tres! Bueno, para grabar, ¿cuál es la pregunta que voy a tener que preguntarme? ¿De dónde es? Yo soy de aquí, de Potosí, aquí en el mercado 10 de noviembre, sección comedor. Entonces ya hemos platicado, aunque sea un poquito. De repente que he dicho algo que le sirve para algo a usted. Bueno, nos gusta la copla y qué vamos a hacer. Sarna con gusto nos pica. Porque también es muy importante de llevar los recuerdos de otros países, de otros pueblos. Conocer nuevos rostros, ni modo. Ese es lo que queremos.